Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Versus. Esta tarde tendremos las más importantes noticias del deporte nacional e internacional: tenis, rally, Ferrari, todo lo que viene para el fútbol, también lo que fue el sudamericano. Y en la segunda parte tendremos el debate si es que el rodeo es o no deporte. Eso lo veremos con mi amigo Pablo Ramos. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Así vamos a ver. Vamos a tener un encendido debate sobre el rodeo chileno con amigos de un colectivo animalista más otros amigos que apoyan al rodeo. Ahí bueno, vamos a ver qué pasa. Va a estar bastante entretenido. Bastante entretenido, por eso vamos de inmediato a los titulares. Colo Colo perdió antes por Recife en Brasil. Fernando González sigue su racha ganadora en el ATP de Conde Godó. González, Massú y Capdeville estudian acciones legales contra el presidente de la Federación de Tenis. Chaleco López obtiene el lugar número 20 en el Rally de Túnez. Equipos de chilenos están en finales de Copas Europeas. Schumacher está preparado para dejar su cargo en Ferrari. ANFP lamentó decisión de Canal 13 de no transmitir el partido Chile-Argentina sub-17. Carlitos Villanueva se estaría quedando en Europa. Además tendremos todas las informaciones de los chilenos por el mundo. ¿Empezamos de inmediato con las noticias o no, Diego? Sí, vamos de inmediato a ver qué está pasando. Así es, porque ayer miércoles Colo Colo perdió ante Sport Recife en Brasil, que no contó con la presencia de Arturo Sangüesa, que fue baja por un problema en la rodilla. El técnico Gualberto Jara apostó por variar el equipo por un dibujo con tres defensores y un solo delantero, a diferencia de lo que venía mostrando Bartichotto, ¿no? Claro. Que Bartichotto tenía cuatro de defensa atrás, con Salcedo y Figueroa por la orilla. Ahora esto lo cambió Gualberto Jara con un estilo más defensivo, se podría decir, ya que estaba Lucas Barrios muy solo de arriba. Sí, sorprendió a todos cuando se escuchó el esquema tan defensivo que iba a poner el Colo Colo en Brasil. Claro, a pesar de esa modificación, fueron los albos quienes comenzaron mejor aunque en el partido. Aunque el buen trabajo de Magnelli y Torres nunca pudo ser aprovechado por un Lucas Barrios que, tal como decía, estuvo demasiado solo. Pero para considerar entre lo bueno y lo malo del partido, lo bueno yo creo que es el acierto de Gualberto Jara en la alineación y esquema que escogió para enfrentar el Sport. El entrenador paraguayo sorprendió antes del inicio con la inclusión de Lucas Barrios en solitario en el ataque, que desaprovechó el nivel de Rodrigo Millar y Magnelli Torres, que fueron las grandes figuras de la primera mitad, la mejor de los salvos sin duda, ¿no es cierto, Diego? Sí, también como Millar está muy bien últimamente. Está bastante prendido Millar. Lo malo, sin duda, fueron los groseros errores de la saga colocolina que permitieron los goles de Sport. Primero, Gonzalo Jara intentó salir jugando y perdió el balón, lo que generó un ataque que terminó con el tanto brasileño. El ex Guachipato prefirió buscar un pase corto en vez de reventar la pelota. Lo mismo Nelson Cabrera, que en el segundo tanto no logró sacar la pelota del área y posibilitó el centro que terminó en un gol de Vandinho. Un gol que para mí fue viciado. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi. El jugador, el delantero de Sport Recife empujó al defensa Gonzalo Jara para después meter la pierna para... Puede ser, pero Sport jugó al final mucho mejor que Colo Colo, ¿o no? O sea, fue mitad y mitad. El primer tiempo fue para Colo Colo, encuentro yo, y el segundo para Sport. Eso sí, se notó mucho la incapacidad que mostró Colo Colo para mantener una ventaja que lo ponía a las puertas de una clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El elenco albo no supo administrar el gol de ventaja de Rodrigo Millar y terminó lamentablemente perdiendo. También definió el partido el aspecto físico de Colo Colo, que dejó mucho en el primer tiempo y en el segundo decayó. Una muestra de esto fue que Magnelli Torres, que tras un gran primer tiempo, casi desapareció en el segundo. Yo creo que esto se debe más que nada por el cansancio que experimentó Colo Colo en el Superclásico, ¿no? No sé, puede ser. Debería estar preparado Colo Colo para jugar dos partidos a la semana como lo ha hecho la U en estos últimos dos meses. Claro, y como ha perdido, por eso. Parece que el equipo chileno no les da para jugar dos partidos a la semana por dos semanas seguidas. Puede ser, pero ha ganado más de lo que ha perdido. Con este resultado, Sport sacó pasajes directos al octavo de final al sumar 10 puntos, mientras que Colo Colo, con una diferencia de más 3 y Palmeiras más 1, quedan segundos con 7 unidades y se deben enfrentar la próxima semana en el Estadio Monumental David Arellano. ¿Y la Liga, chau? No, la Liga ya... O sea, la Liga de ganar y clasificar tendría que ganar una diferencia de 10 goles. O sea... Si es que Colo Colo no gana. O Palmeiras tampoco. Ese fue el campeón de la Libertadores que murió. Colo Colo cuando... Bueno, Colo Colo lo dejó prácticamente eliminado. Hablando de Colo Colo, también podríamos decir brevemente quiénes son los técnicos que están sonando en el club. Edgardo Bauza es uno de los que más han sonado últimamente. tiene la gran ventaja de que es uno de los candidatos predilectos del presidente de Colo Colo, Gabriel Ristagle. Además generó consenso entre los demás directores por el excelente trabajo que realizó en Liga Deportiva Universitaria, tal como habíamos hablado, Diego, ¿no es cierto? Así es. Que ganó el año pasado la Copa Libertadores de América y llegó a la final del torneo, el Mundial de Clubes. Buen registro. Donde cayeron nada más y nada menos que contra el Manchester United. Otro que está sonando también es Hugo Tocali, que también estuvo en la lista confeccionada por Blanco y Negro para reemplazar primero a Claudio Borghi y luego a Fernando Astengo. Es uno de los candidatos que genera más consenso entre los directores de la concesionaria, principalmente por el trabajo que realizó en las selecciones menores de Argentina, donde consiguió el título mundial en el Mundial Sub-20 de 2007. Y el último que viene sonando con más fuerza, porque también hay otros que han sonado con menos fuerza, es Gustavo Alfaro, considerado un entrenador serio y que gusta de la disciplina. Ya tuvo la posibilidad de llegar al Cacique para reemplazar a Fernando Astengo. Y las principales virtudes que le ven en la cúpula de Blanco y Negro son las buenas campañas que realizó con equipos de bajo presupuesto, como fue el caso de Olimpo, Quilmes y Arsenal. Y a los dos últimos los clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores de América. Y con Arsenal alcanzó la Sudamericana de 2007. Un buen registro para Gustavo Alfaro. Sí, puede ser. En Argentina es conocido por su forma de juego un poco atrevida, pero atrevida en el sentido que prioriza el juego defensivo por sobre el ofensivo. Y eso en Blanco y Negro no agrada. A mí no me gustó mucho el último técnico que puede ser para Colo-Colo. Según mi posición hay dos tipos de técnicos. Uno que sale campeón y otro que sube a los equipos chicos. ¿Qué piensas tú? Bueno, aquí dicen que Gustavo Alfaro es de los que sube a los equipos chicos. Por eso. Pero Colo-Colo no es equipo chico, claramente. Ahora que suena más atrás ya, pero con menos fuerza, es Claudio Borghi, que es favorito en las encuestas para llegar al sillón de Colo-Colo. Y a Nelson Acosta, que incluso están dispuestos a esperarlo. Pero es complicado ya, más complicado la opción de Nelson Acosta. Pero siguiendo con las noticias, González está jugando en Barcelona, Diego. Así es, porque como lo dijimos la semana pasada en Versus, Fernando González está en el ATP con Diego Godó. Y aquí ha tenido una racha increíblemente ganadora en una de las jornadas. En doble y en single. Así es, porque el Nacional logró un doble triunfo, como tú bien dijiste, en la ciudad de Barcelona, Pablo. Ganó junto a Lucas Arnold, el argentino, la competencia doble, accediendo a los cuartos de final de la misma competencia. Y en singles hizo lo mismo, ganándole al argentino José Acasuso. Fernando González, que está como 200 y tanto en dobles. Por eso te digo que Fernando González, que es 298 la especialidad en dobles, comenzó su jornada triunfal ganando junto al argentino, que es 93. A una de las mejores parejas del circuito, como lo son los polacos Mariusz Fristenberg y Marcin Matkowski. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo Matkowski? ¿El segundo? Matkowski. Ah, listo, perfecto. Casi imposible. 13 y 12 la especialidad respectivamente. Y le ganaron por un contundente 6-2 y 6-3. Se le ganaron a jugadores top 15. Sí, son muy buenos. Son jugadores que se dedican al doble. Sí, le dieron una paliza, yo creo, a esta pareja. Bueno para Fernando González, para su en el single. Sí, a Fernando González tú sabes que no le importa mucho los dobles, por eso está 298. Es más que nada para adaptarse a las canchas y para ganar premio en dinero. Sí, claro. Bueno, también te contaba que el número 1 en Chile venció al Chucho Casuso por novena vez en el circuito. La última vez decía en el ATP de Viña cuando le ganó 6-1, 6-2, algo por ahí, 6-1, 6-4, ¿verdad? En la final donde se tituló campeón Fernando González. Así, esta vez le ganó por un doble 6-4 en algo así como 1 hora y 12 minutos. Y Fernando González con el Cucho Casuso son de los mejores amigos, es como el mejor amigo que tiene Fernando González, sí, en el circuito ATP. Así es, lo ha dicho muchas veces y no sé qué sentirá Casuso siempre que le gana a González. ¿Qué crees tú? Yo creo que ya está acostumbrado. Es un partido entre amigos, sí. Sí. Bueno, como te iba diciendo, González ganó al Chucho Casuso accediendo a la tercera ronda de este torneo, puesto que a pesar de ser el partido número uno de González en este torneo, hay que recordar que fue invitado y que al tiro accedió a segunda ronda. Bueno, recordemos que González venía de perder contra Radek Štefánik en Miami, así que esta doble victoria no le viene nada mal. Bueno, siguiendo con el tema tenístico, ¿qué pasó con González, Massú, sus padres? González, Massú y Capdeville estudian acciones legales contra el presidente de la federación. 3 días antes de la elección del nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile, Fernando González, Nicolás Massú y Paul Capdeville estudian acciones legales contra el actual timonel de la entidad, José Hinspeter, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos en la serie de Copa Davis que se disputó en Antofagasta frente a Australia. En una carta firmada por los tres jugadores se señala que la rendición de cuentas del evento disputado en septiembre de 2008 no está especificada claramente, lo cual los perjudica económicamente. En primer término, luego de revisar detalladamente la rendición de cuentas del evento, hemos detectado una serie de situaciones las cuales solicitamos se aclaren y que en principio provocarían un directo menoscabo y perjuicio económico a nuestros clientes, dice la carta firmada por Gonzalo Molina y los tres jugadores. Uno de los puntos que se pide explicar con claridad es un pago efectuado al alcalde de Sierra Gorda, Carlos López, que excedería el monto que realmente corresponde por los términos y condiciones establecidas en el contrato con la Federación de Tenis. De haber una respuesta que no satisfaga a los firmantes, se estudiarán acciones legales. Acciones legales que José Hinspeter dijo que nunca serían, pero al parecer, bueno, en buen camino lo que están haciendo González Mazú y Capdeville. Estaba muy enojado José Hinspeter ayer, ¿no? ¿Lo viste? Los firmantes solicitan explicar la procedencia del pago efectuado al señor López por la cantidad de 173 millones de pesos, el cual, conforme a la información recibida, excede en más de 60 millones de pesos al monto que hubiera correspondido a pagar conforme a los términos y condiciones contenidas en el citado contrato Copa Davis. Otro de los temas que genera dudas en estos tres tenistas está relacionado con la entrega de entrada de la empresa Punto Ticket que habría realizado el alcalde de Sierra Gorda. Explicar la situación generada con motivo de la entrega de boletos de que Punto Ticket S.A. habría realizado a favor del señor López por un valor aproximado de 58 millones de pesos, según nos fue informado verbalmente. Entendemos que el monto que vale a los citados boletos no fue percibido por la federación, reza parte de la misiva. En la carta también se especifica que Hinspeter tiene plazo hasta el viernes 24 de abril para aclarar las inquietudes que planteen los tenistas y el abogado Gustavo Molina, advirtiendo que se ejercerán todas las acciones legales posibles para aclarar los hechos. O sea, le queda poquito. Así es, porque este sábado es la elección de presidente de la Federación de Tenis de Chile, este sábado 25 de abril, donde peleará el puesto con Jaime Fillol, Hans Gildemeister, que es el director del equipo de Copa Davis, sí. Apoya a Hinspeter, ya que sería asquerosamente mal con los hermanos Fillol. Mira tú. Incluso para la ATP de Viña, los hermanos Fillol no le regalaron entrada a Hans Gildemeister. ¿Por qué será esa regalía? Es una regalía que viene hace mucho tiempo, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa si llega Jaime Fillol al sillón de la Federación de Tenis. Es posible que Hans Gildemeister ya no esté en la dirección técnica del equipo Copper. Pero siguiendo con las noticias, también hay informaciones de chilenos en el extranjero con Chaleco López. Así es, porque el Chaleco López obtuvo el lugar número 20 en el Rally de Túnez y dijo exactamente así: esto recién comienza, dijo. Fue lo primero que dijo Herrera en el Rally de Túnez, que recorre, para explicar un poco, recorre un total de 4.297 kilómetros. Es uno de los rallies más importantes del mundo. Es la segunda fecha del Mundial de Cross Country 2009. El rally no partió muy bien desde su primer día para el chileno, recordando que fue su retorno oficial a las pistas después de su abandono en el Rally Dakar Argentina-Chile, puesto que comenzó muy mal cuando a los 600 metros después de la partida sintió un corte eléctrico en su moto que se empantanó en línea costera de la localidad de La Marsa durante casi 2 minutos. O sea, al final fue un problema eléctrico que retrocedió Chaleco López. Exacto, mira, acá cuenta lo que le pasó. Dijo, se paró la moto y no podía hacer nada. De repente partió, puse primera y volvió a apagarse. Tuve que sacarme los guantes, quitar el botón de contacto y unir los cables. Pero en ese rato me pasaron varios y no pude hacer mucho en los 4 kilómetros que me quedan, explicó el curicano. Bueno, se las trató de dar de maestro chasquilla, pero no le salió mucho por eso. Al parecer no le resultó a Chaleco López. A pesar de esto, el Chaleco está confiado en lo que puede hacer estos días que vienen de las competencias. Que se vienen muy duras, hay que decirlo, puesto que están pronosticadas mucha lluvia, suspensiones de algunos kilómetros, o de alguno que otro día de competencia, Pablo. Así es. Tal como pasó en el Dakar de Argentina y Chile. Bueno, donde Verso estuvo presente. Donde Verso estuvo presente, obviamente. Bueno, siguiendo con los chilenos, vamos a saber qué pasó con los equipos chilenos en las finales de Copa Europea, hay muchos chilenos que están en finales de Copa Europea, empezando por Alemania, donde Arturo Vidal hizo su aporte goleador y Bayer Leverkusen alcanzó la final en la Copa de Alemania, donde enfrentará al Werder Bremen. Werder Bremen que pasó por penales, ganando al Hamburgo. Exacto. Donde el arquero se graduó de figura atajando tres penales. El chileno anotó el segundo tanto al elenco, para el elenco de las aspirinas. Y el equipo del seleccionado nacional volverá a disputar una final después de 7 años. Ha ganado, creo que una sola final en 1993. Fue sí, la final que ganó. Y en 2002 perdió la final. Claro. En Turquía hay también doble presencia de chilenos en la Copa de Turquía. Mira tú, te apuesto que es Tello. Buena, Diego. ¿Y Maldonado? Puede ser. Besiktas de Rodrigo Tello clasifica la final de la Copa de Turquía. En esa instancia enfrentará al Fenerbahçe de Claudio Maldonado, donde se podría decir que es un clásico de chilenos, ¿o no? Sí, puede ser. También puede ser un clásico en Turquía. Ya, porque es el derbi del fútbol otomano en la definición de la Copa de Turquía. Mira. Es como si Colo Colo y la Chile se enfrentaran en la final de la Copa Chile. Esa es la importancia que se está dando en Turquía. Y Tello viene siendo capitán de su equipo en Turquía. Así que va a ser un partido interesante. Sí, es una buena opción para la selección Tello, yo siempre lo he hecho. Y en Croacia también hay presencia de chilenos en la final de la Copa Croata. El Dinamo Zagreb de Pedro Morales también estará en la final copera y enfrentará al Hajduk Split. ¿Cómo? Hajduk Split. Ah, mira. El elenco de Pedro Morales exigió árbitros extranjeros para las finales con Hajduk Split. Mira, ya está exigiendo Pedro Morales. Claro. Dinamo Zagreb quiere evitar la erupción de manos negras para favorecer a sus rivales que han recibido sospechosas ayudas referidas. Ah, no. Algo parecido a lo que pasó hace algunos años en Italia. Ah, pensé que iba a ser el superclásico. Eso no es mafia referir. Ah, ya. Bueno, también tenemos noticias automovilística. Schumacher está dando que hablar. Sí, porque Schumacher está preparado para dejar su cargo en Ferrari y ha estado muy tensa. Ha estado muy tenso el ambiente en esa escudería, ya que el heptacampeón del mundo decidirá en los próximos meses su continuidad en la escudería Ferrari, donde ha estado colaborando para optimizar el rendimiento del monoplaza en estas primeras carreras de la temporada que recién arrancó la Fórmula 1. Sin embargo, como ya nos pudimos haber dado cuenta, la figura del alemán no ha servido de mucho, parece, porque Ferrari no ha obtenido buenos resultados y ha sido, por lo tanto, Schumacher muy criticado por su trabajo, que al parecer no tendría muy contento a los directivos del equipo de Ferrari. Ferrari está en una crisis tremenda. Sí, de hecho es muy probable que sea reemplazado Schumacher. Bueno, los directivos de Ferrari se reunirán con el Chumi para ver su... ¿Con quién se van a reunir? Con el Chumi, de cariño le digo. Bueno. Para ver su futuro laboral dentro de esta institución. Una de las posibilidades es que quede como colaborador hasta fin de año, que es cuando finaliza su contrato. Lo que viene... Ahora para la fecha de la Fórmula 1, esta semana es el Gran Premio de Bahrein. Por eso, digámoslo al final de Versus, junto con lo que va a pasar el fin de semana, el panorama deportivo del fin de semana, ¿ya? Bueno, perfecto. Te la dejo en... ¿Te parece, no? Sí, lo dejo en... Una buena idea. Sí, en suspenso. Ferrari está tan inmerso en esta crisis que incluso va a vender autos históricos para poder recaudar dinero para la Fórmula 1. Como lo estaba haciendo Renault, que vendió el auto de Alonso y el ruso chocó. Mala suerte para él. El ruso presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Bueno, sí, también. Bueno, cambiando de tema, nos vamos al Sudamericano Sub-17. ¿Qué ha pasado con Chile? Pablo? Sudamericano, y podríamos hablar con música de la FIFA de fondo, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, qué bonito que se escucha. ANFP lamentó la decisión de Canal 13 de no transmitir el partido Chile-Argentina Sub-17. El organismo se desligó de cualquier responsabilidad al respecto. Agregó que este tipo de hechos conspiran contra una buena relación con dicho medio televisivo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió una declaración pública para aclarar que el hecho de que no se transmitiera por televisión el partido de la selección Sub-17 ante Argentina Sudamericana de Iquique fue responsabilidad de Canal 13, dueño de los derechos en el torneo. Fue bastante raro lo que pasó esa noche del martes. Bastante raro. Con los canales de TV abierta, la televisión abierta. Porque Canal TVN emitió una teleserie nocturna que, de sorpresa, y ante eso Canal 13 cortó las noticias, puso el reality 1810 en vez del sudamericano y finalmente volvió con las noticias después que terminó 1810. Súper raro, ¿no? Y lamentable también. Eso hace la competencia por el rating, pues, claro. Más encima no les resultó porque la teleserie nocturna de TVN arrasó. Claro. Al final esto no beneficia claramente al fútbol chileno, lo perjudica profundamente. Y además que a lo, son jugadores que están creciendo, que están en equipo chileno, que están surgiendo y deben darse a conocer claramente. Después del partido se transmitió pero en diferido ya bastante tarde y mucha y muy poca la gente lo que lo ve, la verdad. Bueno, siguiendo con el sudamericano, César Baccia se mostró esperanzado en que Chile alcanzara la etapa final del sudamericano. El técnico de la selección nacional indicó que pelearán la opción entre los dos últimos duelos. Además, defendió el proceso de preparación del combinado chileno. La selección chilena sub-17 cayó el martes por la noche por 3-1 ante Argentina en el sudamericano de la categoría, que se disputa en Iquique. Pero el técnico se mostró esperanzado en que el combinado nacional clasificara a la etapa final, tal como decía. El DT chileno declaró en la conferencia posterior que cuando se pierde es doloroso, más cuando estás en tu casa. Me quedé un rato más con los muchachos consolándolos porque hay que ponerse en la posición de ellos. Están recién empezando. Este tipo de partidos va a significar un crecimiento, hay que tener fe, y la cual está sustentada en una opción matemática. Si ganamos los dos partidos podríamos acceder al tercer lugar. Esperemos que eso suceda. Tal como decía, aclaró el DT César Baccia. ¿Tú crees que pueda suceder eso? Sinceramente lo veo total muy complicado. Yo también lo veo muy difícil. Yo creo que igual era una buena generación sub-17 como para clasificar a la etapa final y quizás más adelante el mundial. Pero César Baccia realmente yo no lo considero un buen técnico. Tuvo un buen momento hace casi 10 años en la Universidad de Chile. Tú sabrás mejor eso. Sí, por supuesto. Pero de ahí desapareció. Sí, no, mal técnico yo diría. Aunque le dio mucha alegría a la Universidad de Chile, yo creo que no es muy bueno. El 2001 salió campeón con la Universidad de Chile, ¿no? Sí, por así ahí. Es. 2000, claro. Exacto. Sinceramente yo creo que están bastante mal los técnicos de las selecciones menores de Chile, considerando también, incluyendo a Ivo Dazai. Yo creo que debe haber un cambio profundo ahí, aprovechando que está Marcelo Bielsa. Sí, Marcelo Bielsa se podría traer a algunos amigos, podría pasarse algunos contactos, ¿no? No estaría mal, puede ser, quizás. Por ahí, quién sabe. Bueno, siguiendo con el fútbol, Carlitos Villanueva sigue en Europa. Sí, a pesar de que esta temporada no ha sido muy buena para el ex crack en el Audax Club Sportivo Italiano, ya estaba llena de irregularidad en el Blackburn Rovers de Inglaterra. ¿Llena de qué, perdón? De irregularidades. Ah, perfecto. No había entendido. Mira, en el Blackburn Rovers de Inglaterra tendría ofertas para seguir jugando en el fútbol del viejo continente. Y es que así fue como lo dijo a latercera.com el gerente del Audax, Claudio Tesa, y encargado de su base, que además aseguró que habría ofertas de otro equipo sudamericano también. No tiene... Yo prefiero que se quede en Europa. Si viene a Sudamérica, que sea para irse a River, Boca o un equipo grande. Por supuesto, pero si no está jugando, prefiero también que se venga un equipo sudamericano bueno. Claro, un equipo sudamericano bueno, como decía River Boca, o si no, que se quede en Europa mejor. Sí, exacto. Sí, todos opinamos lo mismo. No saben ir al Audax. Un equipo chico, no, ¿para qué? No. Bueno, esto fue lo que dijo Claudio Tesa de latercera.com. Se está moviendo harto el tema de Carlos, pues ya hemos recibido varias ofertas por su pase. Hay dos que son concretas, una de Europa y otra fuera de este continente. Pero algunos incluso quieren cerrar luego el tema, indicó. Todo esto lo provoca el buen momento futbolístico que ha mostrado por su club solo cuando juega por la FAK, donde ha anotado varios goles, hay que decirlo, que no ha podido repetir lamentablemente en la Premier League. Y que son la principal causa de que Blackburn no quiera comprar su pase. Bueno, Villanueva, ¿tú sabes lo que quiere, Pablo? ¿Qué quiere? Lo que quiere es lo mismo que tú, es quedarse en Inglaterra. Lo que solo se podrá ver en las próximas semanas, ya que el gerente del Audax sería muy confiado de querer venderlo a otro club que no sea inglés, lamentablemente. Pero también dijo que se tomarían las cosas con calma para esperar al mejor postor, por supuesto, como en todo negocio. Claro, estaría bien que Carlitos Villanueva se quedara en Europa. Sí, exacto. Ahora vamos con los breves. Tu nueva sección de Chilenos por el Mundo. Chilenos por el Mundo, veamos lo que está pasando con nuestros compatriotas alrededor del globo terráqueo. En el gol, Felipe Aguilar tuvo un correcto comienzo en Corea del Sur. El valdiviano firmó una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo el par, quedando a 4 del líder, el neozelandés Mark Brown. El torneo, que entrega 350.000 euros al ganador y 3.800 euros al último clasificado de la ronda final, se continuará jugando durante la madrugada de este viernes. Y el chileno llegará con muchas opciones de pelear por los primeros lugares durante el fin de semana. Una actuación de Felipe Aguilar hasta el momento en Corea del Sur. Sí, muy buena. En tanto en la vela, Del Solar se mantiene duodécimo en semana olímpica francesa. El lacerista Viña Marino anotó un 26º y un 5º lugar en las pruebas de ayer miércoles en Jerez. Del Solar deberá disputar otras 2 regatas hoy jueves junto a la Flota de Oro. Si termina entre los 10 primeros de la tabla, podrá acceder por primera vez a la Medal Race. ¿O cómo se dice? Medal Race, que es la etapa final de cada... La regata decisiva, sí. Programada para este viernes 24. Siguiendo con los chilenos por el mundo, tal como decíamos la semana pasada, tú hablabas de rugby chileno, ¿no es cierto? En Kenia. Así es, en Kenia. ¿Cómo le fue a que los Chile surpeños? Debutó con un categórico triunfo en el Mundial de Rugby. Los Cóndores vencieron por 49-21 a Corea en el Mundial Sub-20 que se disputa en Kenia. Papúa será el próximo rival de los nacionales en un duelo que se disputará este sábado a partir de las 7 de Chile. Los Cóndores cerrarán su participación en la fase de grupos el miércoles 29 ante Rumania. De ganar todos sus partidos, los nacionales jugarán la fase final del Mundial ante el vencedor del Grupo A, que está conformado por Estados Unidos, Namibia, Kenia e Islas Caimán. Esto deja una buena, linda esperanza para que... Buena actuación de los chilenos hasta el momento en Kenia. Para que ganen los condoritos. Claro. En los Juegos del Alba, Chile está cuarto en el medallero. Acumula 14 medallas de oro, 16 de plata y 18 de bronce. En el primer lugar, Cuba lidera con abrumadora ventaja, con 150 oros, 99 de plata y 101 de bronce. Ayer le fue muy bien a los chilenos, claro, en el Juego de Alba, ¿no? Cuba está dando cátedra así como local. Eso sí, esto es sumando todas las medallas de los 5 equipos presentados por los caribeños. Mira. Para que veamos. Le sigue Venezuela con 56 de oro, 79 de plata y 101 de bronce. El tercero está Ecuador con 16 de oro, 23 de plata y 27 de bronce. Los Juegos del Alba se realizan desde 2007 cuando Venezuela fue sede. Y Chile participa gracias a una invitación, puesto que como país no forma parte del conglomerado que forman los llaneros: Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Ay, todos miraron cuando dije San Vicente. Bien. Bueno, Diego, estas fueron las noticias. En el próximo bloque se viene un encendido debate sobre el rodeo chileno, ¿no? Así es, porque ya llegaron nuestros amigos del colectivo Canis que defenderán a ver si el rodeo es o no deporte. ¿Qué dices tú? Estarán en contra del rodeo, se podría decir. Exacto, claro. ¿Qué dices tú? Ya, ahí vamos a ver lo que pasa en el próximo bloque. Vamos a una pausa comercial. También, antes lo invitamos a visitar versusjgm.blogspot.com para que vean nuestras opiniones sobre distintos temas del deporte nacional y mundial. También pueden entrar a versusjgm.podomatic.com, nuestro podcast, para escuchar nuestros programas. Y también se pueden hacer fans de Versus en Facebook. Bueno, ya que lo dice, hay que explicar que si uno se mete al blog de Versus, perdón, a la derecha sale Escucha Versus y todos los programas de Versus están en el podcast, como tú muy bien dijiste, Pablo. Claro. ¿Puedo ir a la pausa ahora? Dale, sigue. Muchas gracias, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el rodeo. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.chile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Versus, ahora con nuestros amigos Juan Pablo Cáceres, Nicolás Loch, del colectivo animalista Canis, y con Francisco Canedo, proveniente de La Rompera, un hombre proveniente del campo, del rodeo chileno, familia con tradición en el deporte, ¿o no? Así es, Pablo, Diego, Nicolás, Juan Pablo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Versus. Diego, vamos de inmediato con la introducción sobre este debate del rodeo chileno. Sí, estamos aquí reunidos para hablar acerca de si el rodeo es o no un deporte. Para empezar, quiero decirles que el rodeo es un deporte ecuestre originado en Chile. Está considerado como deporte nacional, Dino. JP, ¿qué piensas? Lamentablemente. Bueno, el rodeo está entre las más típicas fiestas campesinas chilenas. Es un deporte que se disputa dentro de un recinto en forma de circunferencia llamado Media Luna. Y su objetivo es que... ¿Qué? No tiene objetivo. ¿No tiene objetivo? Sí, sí. O tal vez Caneo nos puede explicar qué objetivo tiene el rodeo. Es un deporte con 400 años de tradición, pero que oficialmente es considerado deporte desde el año 1962. Así es. Aunque desde ese momento es afiliado al Comité Olímpico de Chile, por lo tanto se considera como deporte. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Nosotros sabemos que el rodeo ya está como legalizado, ¿sí?, por la ley. En el 62 con el Sandy Rodríguez, como sabemos. Pero eso no justifica que se pueda hacer un deporte, como le dicen ustedes, donde se implique animales que no están en... Ellos no aceptan meterse en la media luna. Ellos no están de acuerdo con lo que hacen, sino que son los humanos, los guasos en este caso, lo obligan a hacer algo que ellos no quieren. Y lo consideran como deporte porque para ellos es una entretención, ¿cachai? Hacen competencias con eso, claro. Y lucran con el maltrato animal, que es una tortura. Que sea un deporte legalizado, entre comillas, sí. No significa que... Eso no lo justifica. Claro. A ver, yo además mi experiencia en rodeo, vengo de una familia de tradición campesina, se podría decir, por parte del lado de mi mamá. De calidad. Hagamos un debate serio, Nicolás, por favor. Un deporte que sí, que mueve, bueno, un deporte que mueve mucho dinero. Una fiesta tradicional, pero una fiesta chilena. Unas pocas cosas chilenas que nos quedan a nosotros. Después, no sé, de estar en el siglo XXI con muchas pero cosas. Pero el rodeo no solo encierra, yo creo, jinetes, caballos y novillos. Es más que nada una tradición popular chilena. Es una fiesta chilena. Es una fiesta. Pero nos reunimos a ver el rodeo. Hay que conseguir que estamos en un país que tiene muy poca identidad, se podría decir. Y el rodeo yo creo que es uno de los principales objetivos o principales centros de identidad para el deporte nacional. En realidad para Chile en general. A eso iba yo con mi comentario, que en el siglo XXI donde hay mucha influencia internacional, mayoritariamente norteamericana. Es toda una tradición popular chilena que viene ya desde 400 años, pasado por el tiempo de la conquista, de la colonia, la independencia. Algo chileno que nos pertenece a todos. Pero hay que considerar, yo les quiero refutar, que el rodeo en la actualidad es un deporte de la aristocracia chilena, de la aristocracia de campo, porque a pesar de que se dice ser un deporte popular, no tiene un arraigo a nivel nacional. Hay que decir eso yo te lo puedo contradecir seriamente. Yo conozco mucha gente que no es de la aristocracia rural, como tú dices. Hay mucha gente, campesinos, que corren en caballo. Conozco a personas que son de una condición muy humilde, claro. Y también condiciones estoy ricas. De acuerdo, el rodeo en sí, digo, los que corren los caballos son generalmente, no sé, campesinos contratados. Te equivocas, porque hay mucha gente con mucha plata que corre que a caballo. Justamente, pero claro, a lo que voy es que el caballo en sí o los animales que se ocupan tienen un costo, no sé, que no es alcanzable a nivel popular, no sé si me entiendes. Entonces lo que quiero decir es que ese que el arraigo popular del rodeo es un mito. Yo creo que estamos como no son tan, yo creo que no son tan conocedores del rodeo, de solo verlo por la tele y decir que es un maltrato, no conocen el trasfondo este. El rodeo no solo es lo que se hace, no sé, las clasificaciones que hace, que se muestran por televisión, y el campeón de Rancagua que se organiza en abril, sino en Mamaya, en todos los campos, en todas las ciudades rurales de este país, se hace rodeo. Y no solo son gente de la aristocracia y gente con plata, porque la mayoría de esas gentes de ese pueblo, o de ese campo, o de esa ciudad, no son gente de dinero, y que tiene sus caballos y tiene sus novillos. Claro. Mira, yo te entiendo eso que digan que es una fiesta nacional, que hay que conservar los chilenos y que hay que celebrar todas esas cosas, pero eso no encuentro la justificación. Y que se celebren, que se hagan fiesta, que lo pasen bien todos los chilenos, pero ¿por qué tiene que haber un maltrato animal? ¿Por qué tiene que haber una tortura? Porque si viene la tradición desde hace muchos años. Pero por eso no hay que seguir la tradición. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos da el colectivo Canis? Que no es tú, Nicolás, que no es tú, Juan Pablo, para. Pues tenéis miles de fiestas que podéis hacer sin necesariamente maltratar a un animal. Da una alternativa al rodeo. Cualquier deporte, hay miles de deportes, tenía el fútbol, tenía el tenis. Nosotros partimos de un deporte que incluya las tradiciones chilenas, costumbres, que muestre el patrimonio, las raíces del pueblo chileno. Claro, la fiesta de guaso, porque yo no voy a jugar a la pelota, no voy a practicar tenis vestido de guasos, con espuela y con botas. Mira, yo no sé qué tanta significación puede tener los chilenos para sus vidas, no sé. Pero yo creo que nosotros siempre alegamos, siempre nos manifestamos en contra de no sé, de estar invadidos por cosas que están fuera, que no son de nosotros, que son influencia de otros países, de otras culturas. Y esto es una cultura, esto es una fiesta nacional, es una cosa chilena, netamente chilena, y que no está influida por cosas externas ni influencia internacional. Porque mira, y no estamos yendo a otro tema, porque nosotros, a diferencia de ustedes, yo no me siento tan arraigado por el chilenismo, por el patriotismo. A mí no me interesa eso, a mí no me interesa tener tradiciones criollas. Claro, ¿sí? Yo no sé qué prefiero. Y otro tema, no es. Pero más que sea como a sentirse conectado con el chilenismo, yo creo que es más sentirse identificado con un grupo de personas, con una sociedad. Claro. Que yo creo que el rodeo involucra a la cultura rural y urbana de Chile. Define a la cultura de una sociedad, como les decía. Bien, yo estoy en desacuerdo con eso. No creo para nada que el rodeo sea un sinónimo de los chilenos. Yo creo que hay miles de alternativas al rodeo, que en la tradición incluso campestre, que a pesar de que puedan usar los animales, no implican directamente una tortura. Pero es que hemos hablado, ya estamos hablando de eso, y ustedes no. A pesar de eso, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las alternativas al rodeo? No puede ser. Una tradición chilena. ¿Qué cosa? El palo encebado, una tradición chilena, milenaria, no se usan animales. ¿Te gusta tener el palo encebado, Juan Pablo? Hoy estamos entrando otros. Por ejemplo, para la fiesta patria, ¿tenéis caleta de juegos como es el palo encebado? Vamos a hacer una fiesta. Las fiestas patrias son tres días en todo el año. Ya, pero por eso no podéis justificar. ¿Todo el día en boque? Por eso no podéis justificar, porque tú querías entretenerte más, no podéis justificar el maltrato a un animal. Po. Claro, yo creo que Juan Pablo Cáceres le guste hacer el juego del palo encebado, no significa que sea una tradición. Pero a ver, pongamos en serio, por favor. Bueno, hay que decir que los animales que ustedes están defendiendo, Juan Pablo, y Nicolás, son específicamente caballo y novillo, ¿cierto? Sí, los dos. Son los maltratados en el rodeo, supuestamente, según ustedes. Según nuestra visión, sí. O sea, que no es nuestra visión, es una cosa que todos saben que es maltrato. Claro. Bueno, hay que decirlo, no que podemos sí, negar el dolor. Han sido maltratados muchas veces, pero tampoco han sido maltratados todas las veces que se ha conocido el rodeo. Quizá ha sido por errores. Pero para que vean, el rodeo nació hace siglos por la necesidad de los campesinos de ordenar el ganado cuando lo trasladaban de un lugar a otro. No lo pueden trasladar una persona sola, tiene que ser un objeto mayor, en ese caso era el caballo, que tenía más presencia y podía claramente ordenar un ganado y llevarlo a distintas partes. ¿Y qué se hace actualmente hasta el día de hoy? Se sigue haciendo en los campos, en el sur de nuestro país. Claro, y también estamos yendo a otro tema. Sí, otro tema que la ganadería. ¿Usted considera que eso es un maltrato, una tortura? ¿Ordenar un ganado? Sí. ¿Ordenar el ganado? Para mí sí, porque estáis sometiendo a un animal a tu servicio. Es que claro, mira. Porque ¿para qué tenías ese ganado? ¿Para comértelo? ¿Para mandarlo? Claro. Entonces estáis utilizando una vida. Ya, pero ahí yo creo que entraríamos en otro tema. Claro, sí, por eso. Más el tema que si la carne. Entraríamos al tema de la carne. Por eso vayamos al tema del maltrato animal en sí, en el ruedo. Que el Diego dice que no siempre se maltrata, ¿cierto? Sí, no. Pero eso no te justifica, porque la mayoría de las veces hay maltrato, le ponen corriente si es que el novillo no quiere salir. Primero que nada, el novillo tiene que ser un bebé para que tiene que ser la primera vez. El novillo pesa más o menos 300 kilos a 500, claro. Y solo lo hacen correr una vez. Sí, una vez y dura 7 minutos, porque después el novillo agarra la costumbre y es difícil atajarlo. Sí, es verdad, es un novillo que nunca ha estado en el ruedo el que tira. Sí, porque sí, necesita la inocencia. Claro. Sí, claramente. Miren, yo he hablado con gente a favor del rodeo, gente de campo. Y claro, últimamente en la disciplina que ustedes tanto defienden, se han hecho muchos cambios, muchas reformas, buscando darle la razón a los reclamos de muchos animalistas, buscando solamente. Y se podría decir, digo, o ellos podrían decir que ya no se ejerce tanto dolor al novillo. Pero si centramos el debate en el dolor, no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque es un tema muy subjetivo, claro, y que escapa eso, porque ahí estaríamos hablando de una ideología animalista. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué tan justo consideran ustedes como seres humanos poseer un novillo y hacerlo correr durante 4 minutos aproximadamente, con todos los traumas que puede significar eso? Enfrentarlo a caballo, enfrentarlo a humano, enfrentarlo a un caballo que con el peso del jinete es muy, muy, muy superior al novillo. El objetivo de los jinetes y los caballos, según las reglas que fija el Comité Olímpico de Chile, es conducir, guiar al novillo por una senda, por una media luna, y hacerlo parar en un punto determinado. Y eso es lo que se le asigna un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Convengamos que el novillo no está de acuerdo con eso, no tiene idea. El caballo lo que tampoco. Va. Claro, el caballo tampoco. Y el caballo sí ya agarra una costumbre. Aparte que es una cobardía eso, que si queréis maltratar a un animal, por lo menos hazlo tú, pero más si utilizáis otro animal que el caballo para pegarle al novillo. El caballo ya agarra una costumbre. Si el caballo, claro, pero eso no te justifica caballo, que lo no. Por favor, si dejáis al caballo solo con el novillo en el ruedo, sí, no va a atacarlo, no se lo va a comer. ¿Tú crees que prefieren estar ahí en la media luna pegándose entre ellos que están libres en el campo? Obvio que no. Hay muchas cosas, como yo les considero que son muchas cosas como muy... Que la justificación de ustedes... Muy utópica. La justificación de ustedes es que eso, que es una tradición chilena, que se tiene que mantener. Pero la justificación nosotros, yo creo que es mucho más importante, porque es más vital una vida. El dolor. Usted el placer es lo que ustedes buscan. Los animales los torturan, sienten dolor, ¿cachai? Es que no solo... A ver, dale tu vuelo. El novillo, como decía Francisco, solamente son 4 minutos los que dicen que es tortura, que cuando participan en el rodeo. Hay que resaltar que el novillo usado es un novillo joven, un vacuno joven que se halla en proceso de engorda. O sea que después del rodeo, porque el novillo es facilitado por un ganadero, y luego del rodeo el novillo es faenado. No podemos ignorar esa situación, así que no podemos... No siempre es faenado. Por favor, los guasos no conservan una vaca en sus tierras. ¿Por qué no? No lo hacen, sí. No, pero seamos realistas, no lo hacen. Sí, lo hacen. Al único que conservan es el caballo, porque vale plata. A la mayoría lo usan para faenarlo, pero no todos es así. Yo creo que estamos cayendo, como que no estamos hablando del mismo... No sé si estamos hablando... No sé, el miedo del mismo rodeo, claramente, pero no son los mismos... Claro, yo te entiendo. La misma, como el rodeo que entra al rodeo, que yo en lo personal, y que Pablo, que también es de zonas de campo, que no es el mismo que se ve por televisión. O sea, que son empresas grandes, son que no sé correrá grandes. ¿Se ve por televisión? No, pero sí, mira, cerca de mi casa en la Florida hay una media luna. Yo he ido a hacer y ahí rodeo. Yo he visto cómo lo acá en Renca también, y son la misma gente que vienen del campo y vienen a la ciudad. Yo también he ido a rodeo acá, allá en el Cerro Renca. Yo creo que usted está viendo el rodeo que se ve por la televisión. Y se ve rodeo por televisión. El Champion de Rancagua, que es una fiesta ya más monumental, igual que el nombre de la media luna, todo parafernálico, todo tiene que ser al máximo nivel. Pero el rodeo en general, el rodeo más común es el rodeo de campo, el rodeo que se realiza fin de semana. Es el rodeo que más dolor fin de semana a fin de semana, y un rodeo donde es una fiesta, como decía, y no se puede dejar pasar eso, porque es parte de la cultura nacional, es parte de la identidad de los chilenos, que muy poca tenemos de una razón identitaria. Es una forma de reunir a la familia chilena, más que nada. De juntar una fiesta y compartir, por favor, porque no solo un deporte, sino también una fiesta. Estamos totalizando la chilenidad en la figura del rodeo. Hay miles de alternativas. Estamos diciendo que es una parte. Por una favor. Parte, una parte, el rodeo, el rodeo, uno, por favor. El rodeo podría desaparecer y seguiríamos siendo chilenos. obviamente seríamos, seguiríamos siendo chilenos, pero la cultura, la identidad del pueblo chileno que se muestra en el rodeo, por favor, eso se perdería. No, esa es una visión muy simplista según mi punto de vista. Yo creo que la identidad chilena no se guarda solo en el ruedo, está en la forma en que caminamos, en la forma en que comemos, en la forma en que nos comunicamos, en el folclore mucho, en el arte, la forma de comemos, la forma de caminamos, la pueden hacer muchas personas en todo el mundo. No estamos hablando de identidad chilena del hombre del siglo XXI, sino de las costumbres criollas, de las que se vienen arrastrando desde, como decía Pablo, hace 400 años. Pero ¿por qué crees que aquí en Chile, cuando estaba en O'Higgins, se habló la corrida toro? Porque también se considera un maltrato animal y eso no se perdió identidad, ¿cachai? No se perdió idiosincrasia. Yo sé que ustedes tienen una cultura distinta, son de campo, tienen otra visión, lo educaron así, pero eso no les quita que ustedes puedan pensar, ponerse en el lugar del novillo, del caballo y cambiar la situación. No, porque vengamos de campo, estamos a favor del rodeo, hay mucha gente de la ciudad que está a favor también y también. También, pero estoy hablando de su caso. Que está en contra. O sea, no es una cosa el ser de campo o de ciudad. Pero por último, mira, si ustedes no se quieren poner en el lugar del novillo, no les interesa el maltrato, no les interesa que sufran. Por último, piensen que, como dice John Locke, un filósofo de la ilustración, dice que cuando hay maltrato animal, el problema de eso es que los niños, los humanos, aprenden eso y después podrían, ¿cómo se llama? Podrían aplicar eso al otro humano, ¿cachai? Entonces, si ven maltrato hacia los animales, los niños lo pueden tomar, tal vez haga un análisis más freudiano, lo pueden tomar y maltratar a otro humano, ¿cachai? Y a eso a usted le interesaría, porque si... Bueno, yo hasta el momento no he visto ningún niño que vaya contra la muralla con a otro niño. No, pero le genera violencia. Dice entonces, ¿no has visto la noticia últimamente? Tú me estás diciendo que el ruedo genera violencia. Está yendo al bullying. No, pero la violencia en general. Entiendo yo que lo que estoy diciendo. No, yo no me refiero solamente al ruedo, me refiero a cualquier tipo de maltrato animal. Cuando un niño ve que a un animal se le pega, se le hace lo que quiere, a los perros en la calle. Eso después los niños lo aprenden. Y aplican esa violencia, por eso hay tanta violencia en el mundo. Bueno, está una buena analogía, Nicolás, pero estamos hablando del rodeo, no sé... Sí, pero el rodeo también está dentro de lo que estoy diciendo, de cualquier tipo de... No estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando del maltrato animal, así que por favor no te metas en los temas. Ya, por eso el rodeo es un maltrato animal. Yo creo, a modo de ir finalizando ya, aparte de que del rodeo, como lo consideran ustedes, ella... un tipo de maltrato al animal, un tipo de tortura innegable. No se puede, también hay que dejar en claro que el rodeo, con lo que rodea al rodeo, valga la redundancia, es toda una fiesta chilena, una fiesta nacional llena de costumbre, tradición, hay guasos, lo que refleja la cultura chilena. No sé, según su visión, el 18 de septiembre desaparecería sin el rodeo. Por supuesto que no. Tendría menos sentido del que tiene, sí. Tendría menos sentido del que tiene. Yo creo que ahí estamos hablando de horror. Hablando de la esencia del 18 de septiembre. Es que mire, nosotros. ¿Cuál es la esencia del 18 de septiembre? Celebrar supuestamente la primera junta de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la idea de la independencia de Chile? ¿Quién vuelven ahí? Costumbres chilenas, costumbres criollas. Y una de estas costumbres son el rodeo. Pero tú crees que si se saca el rodeo... Oye, si tú vas a la fonda, no es solo tomar y embriagarte como lo haces tú, como un como Diego Espinos. No estamos hablando de mí, estamos hablando también, del... También hay juegos criollos, se vende comida criolla, comida que refleja la esencia del pueblo chileno. Yo prefiero que los niños de campo empiecen a jugar palencegado como le gusta a Juan Pablo, que practiquen el rodeo. Pero, por ejemplo, dime tú que perdís con que esa... Se termina el rodeo en Chile. ¿Qué perdiste tú? Se pierde esencia, se pierde identidad de los chilenos. ¿Y eso en qué te afecta a tu vida cotidiana? Se pierde tradición. Se pierde un deporte. Pero comparando el animal y lo que perdiste tú, el animal sufre todo. Aparte, también una pérdida económica importante. Claro, eso es lo que estamos diciendo. No, hombres de campo. Por favor. El hombre de campo, sí. Convengamos en sí, que. Sí, no para las grandes ganaderas, sino para también gente de campo. Por aristócrata. Convengamos eso. Está dirigido. Yo no estoy diciendo que involucre. Esa edición es totalmente errónea, JP. No, te mira, lo puedo decir. Pero escúchame, yo porque no estoy tú, diciendo. Tú, cuando decís que el rodeo está dirigido por la aristocracia, tú estás hablando del Champion, de los torneos absolutamente grandes que involucran a muchas. Domaduras y tipo lo que rodea esto. Entonces, el rodeo popular, digo, entre comillas. Ya, y ahora vuelvo a la idea que se me no estaba escuchando mi voz, pero en los campos, en las comunas alrededor de todo Chile, más al sur se podría decir, el rodeo no está dirigido por la aristocracia, está dirigido por campesinos, por personas de campo, de esfuerzo, y ahí no se rige por personas ricas. Claro, estoy de acuerdo con eso, digo, puedo darte la razón, pero ese rodeo, justamente el rodeo podría decirse más alejado de la centralidad del rodeo, el rodeo que más daño inflige al animal. Entonces, por eso mismo yo pensaba que ustedes, estaban de acuerdo con las nuevas leyes o reglas, no sé cómo se le llaman en el ámbito del rodeo. Leyes como todo. Discúlpame, Caneo. yo pensé que ustedes estaban enterados y, de acuerdo con los caminos que está tomando el rodeo en Chile, porque, yo estoy muy en contra del rodeo, pero el rodeo, el rodeo está haciendo ciertas reformas que supuestamente beneficiarían al animal y, claro, ayudarían a disminuir el dolor, eso dicen ellos. Entonces yo pensaba que nos estábamos entrando en ese rodeo y que el rodeo ya más alejado, nosotros no estamos negando que el animal sufra dolor, que tenga problemas y que no se están negando eso, pero no. Lo están justificando. Claro, no lo estamos justificando. Por omisión se justifica. No, sí. Eso ya sería empezar a suponer cosas. No, por favor. Que ustedes estén de acuerdo con el rodeo. Claro, si estás de acuerdo con el rodeo, estás de acuerdo con que el novillo. Digo tú, modera nomás, yo, por favor. Sí, es verdad, Mancía. En todo caso, el tema que estaban hablando antes de que el rodeo está manejado por la aristocracia, nosotros tuvimos una experiencia cercana el verano. Fuimos a Curicó, los alrededores de Curicó. Y nos dimos cuenta cómo es la cosa ya, que la gente que maneja el rodeo, que tiene los caballos, necesita plata, porque los caballos, los pura sangre, valen mucha plata, millones. Esas son las excepciones, y no son pura sangre. Esas son las excepciones, los rodeos en grandes conjuntos poblacionales, en grandes sociedades. Como es el Champion, como es aquí en Vitacura, se podría decir, en Curicó. Son personas que tienen mucha plata. Pero en las regiones, en las pequeñas comunas, en los pequeños poblados, donde más está el rodeo, donde más se muestra la esencia del pueblo chileno, no está presente la aristocracia. Bueno, a modo de finalizar, quiero decir, permanecer con la idea de que el rodeo es una fiesta chilena que permanece la costumbre y también refleja la identidad del pueblo chileno y la cultura nacional, rural y mundial, y de todo el mundial. Listo, se acabó. Muchas gracias, Pablo. Ahora viene... Ya, mira, para cerrar, a mí no me interesa si el rodeo lo maneja la aristocracia o lo maneja los sectores populares. Lo que me interesa es que haya un maltrato animal, que no lo justifico ni ninguna forma, aunque ustedes digan que es por la idiosincrasia chilena, por las tradiciones. Y lo que buscamos nosotros es generar una conciencia, de que la gente tenga una conciencia sobre los animales, sobre el maltrato, y que sepa lo que pasa en los rodeos. Gracias. Y genere su propia opinión. Y a modo de finalizar también, decir que apoyar la opinión de Pablo, decir que el rodeo más que un deporte, es una fiesta nacional donde todos los chilenos nos unimos, es una ocasión para ver a la familia chilena, para volver a nuestras costumbres criollas que llevan más de 4 siglos, y decir que si no les gusta el rodeo, por favor, no lo veamos. Juan Pablo, por favor, ¿quieres finalizar? Por favor, esa última frase de Caneo. Si no quiere rodeo, no lo veamos. Si no queremos violaciones, tanto, no lo veamos. Por favor. Si no querían asesinato, no lo veamos. Yo quiero aclarar que para nosotros como animalistas es muy difícil hablar del rodeo en específico, porque es tan solo una rama de todo el sufrimiento animal relacionado a la visión antropocentrista del mundo. Por eso también muchas veces nos desviamos del tema, pero... quiero aclarar y, por favor, convengamos que en el rodeo se tortura. Diego, tú a modo objetivamente de finalización, ¿quieres decir algo? Yo creo que se centraron mucho... A modo de objetivamente... El rodeo es tortura, dilo. Como muy bien dicho Juan Pablo, yo creo que el rodeo no es un deporte. Es algo... Está considerado deporte. Legalmente. ¿Tú crees que no es deporte? Está considerado deporte nacional, pero yo creo que no es deporte, tal como mis amigos. Se debe abolir. Tratar de hacer una opinión objetiva, no puedo, Pablo, lamentablemente. Claramente somos 3-2 aquí, sí, Francisco. Sí, pero. Lamentable la actitud del moderador. Bueno, muchas gracias. Que una persona con conciencia, un hombre inteligente. Muchas gracias. Tú sí que somos gente tonta. Y Francisco, gracias. Sin conciencia. No, sin conciencia. Lo de tonto no te lo digo. Esto fue el debate del rodeo nacional. Vamos a una pausa musical. Esto es Los Tres Hojas de Té. Muchas gracias. tienes que olvidar. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Versus después del encendido debate que provocó el rodeo chileno con nuestros amigos del colectivo Canis y Francisco Caneo. Colectivo Canis también quería dar una página para a modo de publicidad. Así es, colectivocanis.blogspot.com. Así es, bueno, para que visiten la página de este colectivo animalista de hombres vegetarianos. Diego, vamos de inmediato con la fecha, con lo que va a pasar, el panorama deportivo para este fin de semana. Así es, porque Everton juega el sábado con Cobresal en el Sausalito. En el Municipal de Collao, el sábado a las 4 juega la Universidad de Concepción contra la Universidad de Chile. En el Estadio Monumental a las 7 del sábado juega Colo-Colo contra Huachipato. En la Tierra de Campeones el sábado a las 10 de la noche juega Iquique con O'Higgins. En el Bicentenario de la Florida, Nicolás. Sí, se espera un encendido partido entre siempre complicado Cobreloa, que cita al gran Audax italiano. El domingo a las 4 para que toda la gente vaya a apoyar el equipo de la Florida. Muchas gracias, Nicolás. En la Cisterna, el domingo a las 4 de la tarde juega Palestino contra Rangers. En el Nelson Oyarzún de Chillán, ¿quiere decir renovado estadio? El renovado estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Muchas gracias. El domingo a las 4 juega Ñublense contra Curicó. En el Estadio de La Portada, el domingo a las 4 también juega La Serena contra el Chicago Morning. Y Francisco, ¿quiere decir qué pasa con la Católica? 6 y media de la tarde, Estadio San Carlos de Apoquindo. La Universidad Católica se enfrenta al líder Unión Española. En el partido de la fecha, creo yo, Pablo, Diego, Nico, JP. Sí, se puede considerar que es el partido de la fecha. Sí, puede ser el partido de la fecha. También lo que viene, hay importante información en el automovilismo. Lo que viene para la Fórmula 1 esta semana es el Gran Premio de Bahrein. Está bien prendido, puesto que de acuerdo que la semana pasada dijimos en Versus que Raikkonen quería ganar el Gran Premio anterior, ¿o no? Así es, Raikkonen lo quería ganar. Bueno, ahora es Alonso quien dijo estar seguro de poder ganar con las nuevas refacciones que se le habían hecho a su automóvil. Vamos a ver lo que pasa con Alonso el próximo programa Versus. Este fin de semana también hay semifinal y final del ATP de Barcelona, el Conde de Godón, donde Fernando González podría seguir avanzando. En este momento está jugando el single y más rato va a jugar el doble también en el mismo torneo. Recordemos que está en los cuartos de final. Bueno, con esto estamos finalizados al programa de hoy día, 23 de abril de Versus. Recordamos nuevamente que entren a versusjgm.blogspot.com y también desde ahí pueden ingresar al podcast de Versus. Esto fue Versus, Diego. Gracias a Juan Pablo, Nicolás y Francisco por su participación en el debate. Y nos vemos el próximo jueves en Versus. Esto fue Versus, adiós.